Buenas noches, mis queridos paranormales. Nuevamente estamos acá en la mejor compañía, en lo mejor todo, la verdad. A mí me sorprende verlos todas las semanas y encontrarlos radiantes a esta hora de la noche después de agotadoras sesiones. Voy a saludar primero a las damas. Adiós con Pancho Marín. Eva, ¿cómo estás? Hola, Pati. Hola, queridos radioescuchas. Hola, compañeritos. Saludando a todos, sin saltarme a nadie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? No tuve fin de semana. Solamente dedicada al estudio, así que estoy buscando mi escape. Yo creo que hoy día, ojalá, después del programa, hacer algo chiquitito. Una cosita poca. Un día martes, Vita. Sí. Se escucha la voz de Pancho Marín. ¿Cómo Patito, está, Pancho? La Patito comenzó este nuevo programa diciendo que estamos todos tan radiantes. Yo lo encuentro radiante. Y te quiero refutar ese argumento, pero estamos todos reventados con ganas de irnos a dormir. No, la verdad es que hay un motivo por el cual Pancho está triste. Estoy muy triste. Estoy triste y solo. Porque está sin su cosa más bella. ¿Sí o no, querido Pablito Hermazábal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Con esa música aquí no está radiante también acá. Ah, ¿viste? Está bien. Pues si Pablito Hermazábal siempre está bien, ¿cierto, gitano? Sí, siempre estoy bien. Por lo menos siempre. El que se acuerda de mí se acuerda con la risa en la cara. Pati, yo tengo siempre es lo una cosa. Pero ¿qué pasó? Mi amigo acá, Pablito, me dio tan triste. Va a traer a dos compañeritas nuevas. No. Quizás. Quizás aparezcan nuevas personas, compañeritas. Aparezcan fantasmillas por ahí. Hay que renovar este equipo, estamos más oxidados. Que necesitamos recambio porque ustedes se van, algunos nos quedamos. Y estamos viejos con Patito, estamos muy viejos. Bueno, ahí ya más que o sea, tan viejos no, pero espero de que ustedes el próximo año puedan venir a grabar con nosotros. Claro, un día de esto. Sería bonito, de repente así como. Mantener la unión, mantener la unión nunca es malo. Como lo hacía el señor Meléndez también con La Rompieron, que estaba trabajando, venía a grabar. Claro, o Gino Stock, etc. Un gran hombre, el señor Raúl Meléndez. Así es, un gran hombre. Oye, ¿qué les parece si... Ah, no, primero, Panchito, ¿con qué nos va a sorprender en esta jornada nocturna de Paranormalia? Ahora vamos a hablar de la telequinesis. Así que... Atento a los chicos que nos escuchan para que podamos desglosar este concepto y poder ver su implicancia en el mundo moderno. Y los chiquillos allá adentro, ¿con qué me van a sorprender? Porque aquí yo soy una espectadora, ¿eh? Yo solamente aquí muevo las perillas, ¿cierto? Como siempre nomás, pues, como siempre. Hoy no se ha ¡Patito! ¿Yo con qué los voy a sorprender? Con nada, porque como nunca traigo nada. No, mentira. El consultorio paranormal con dos preguntas que ya me las voy a ir a conseguir en la calle. Ahora de la noche, Pablito. A la esquina, ¿sí? ¿A Marín, a la calle Marín? A la calle Marín y a la calle Electo. No. Y bueno, también con algunos videos de los mejores de YouTube. Tres videos para que puedan compartir y disfrutar. Sé que la sección no vale nada, pero es una manera de rellenar y poder aportar este hermoso programa. Yo solo una cosa, Pablito, ¿cuándo trae la rancherita para Don Mario? Porque estuvo en Chilense, yo supe. ¿Y cuándo está en Don Mario para que nos cuente su experiencia misteriosa? Oye, el hombre casado aquí no tiene respeto por su señora. Sí, Pancho pone unas caras al referirse a la rancherita. No, traigan a la Yoya para que le peguemos. ¿Dónde está la Yoya? Es que en realidad entre Yoya y rancherita... ¡Oh! No nos vengas con... Hay dos grandes razones para... Voy a censurar a... Esto queda grabado por si acaso, ¿eh? No, un saludo para mi amiga Yoya, que también aguante ella, muy grande ella. Pero la rancherita, sí, o sea, ya va a venir cuando tú quieras, pues Pancho, yo te paso el número, lo contacto con Binder para que tú puedas venir a... Para que tú puedas llamarle y ella venga también. Sería bonito tener a la rancherita hablando de fantasmas, ¿ah? ¿Eh? Una vez yo estaba viendo unos videos de fantasmas bastante comprometedores. Sugerentes. Y sería bacán ver a la rancherita aquí, ¿eh? Sería bonito. Oye, esta canción que me gusta, mira. No se pueden mirar las canciones, Pati, disculpa. Ay, es una tú vienes a insultarme. Y me tiró un beso. Eres cochino. Buen tema, Pati. Yo te apoyo. Oye, vámonos, pongámonos así bien quichones. Pero vámonos con ese. No, porque aquí yo hago lo que quiero. Ah, ok. Entonces, okay. Recordarle a la gente que hoy que estoy. Chicos, último programa de Paranormal y Pablo Hermazábal. Recordarle a la gente que www.radiojgm.chile.cl puede escuchar la mejor programación. Y además, ahora tenemos nuestro canal en Podcaster, gracias a Pancho Marín, que ha subido los programas constantemente. No me comprometo a que van a estar muy disponibles, creo que hoy día. www.podcaster.cl y usted puede encontrarnos, porque ahora ya estamos en todos lados, ¿cierto? Bueno, para que no se queden, vámonos con las Spice Girls. ¿Perdón? ¿Serio, no? Con las Spice. ¿To Become One? Exacto. ¡Wow! Si como se nota que mi pendrive ahí tiene algo de importancia. ¿Y qué? Está bien, po. No estoy para escuchar ordinarieces. No. Vámonos con las Spice Girls acá en Paranormalia, porque somos... otra comunicación. Otro de vuelta. Estamos de vuelta. Sí, ahora hablo con un pollo. Soy un pollo. Oye. What happens? Vamos a volver con las noticias, pero mejor pongo algo más Está muy romántico esto. Sí, muy romántico para ti. Está muy romántico y sexópata. ¿Por qué? No está. Tienes que ponerle una cuestión más. ¿Como esto? Más pulenta, por loco. Tienes que ponerle más color, pues, para ti. ¡Ay, ay, ay! No, no tenía mal tirar las noticias con un grupo play. Ah, démosle con un reggaetón. Vamos aprovechando que. Con lo mejor de las noticias seleccionadas por nuestra querida Eva. Sí, estamos con el gentil auspicio de La Cuarta y creo que este reggaetón nos viene muy bien. Así que Pablito podría empezar. Ah, yo empiezo, ok. Pero sí, quiero conocer, o sea, quiero corregir, porque esto no es reggaetón, es un cumbietón. Así se llama, una mezcla entre cumbia y reggaetón. Bueno, bueno, cumbietón. Así que Eva, por favor, antes de hablar, infórmese. No, mentira. Ya. Ahora él anda pesado conmigo, vamos, ¿se dan cuenta? Vamos con la primera. Vamos con la primera noticia. Campaña enseña a pitufos a ignorar a matones del cole. Estudio BTR, nadie le crea a BTR, reveló que la mitad de los peques ha sufrido graves lesiones verbales. Perdón, agresiones verbales y lesiones físicas. Si nadie celebra la mala onda desaparece, es el eslogan de la tercera patita del programa BTR Internet Segura, que junto al Ministerio de Educación y Carabineros de Chile busca sensibilizar a los brocacochis y a toda la comunidad escolar sobre el azote del bullying. El lanzamiento de la campaña contó con la presencia del presidente ejecutivo de BTR, Mauricio Ramos, el caporal de Educación, Joaquín Lavín, el general de Carabineros, Eduardo Gordon, y diversas autoridades. Para complementar esta iniciativa, BTR elaboró un estudio que midió una forma conjunta de fenómenos de bullying, ciberbullying y violencia escolar, con la colaboración de Criteria Research y el apoyo del Centro de Estudios Evolutivos e Intervención del Niño de la Universidad del Desarrollo y el Mineduc. El estudio reveló que dentro del universo de los peques entrevistados en Ciudad Gótica, un 8% declaró haber sido víctima del ciberbullying y un similar 9% se declaró víctima del mismo. Entre las plataformas tecnológicas más utilizadas para molestar, explicó Ramos, destacan las páginas web, el envío de fotos vía celular y los mensajes de texto. ¿Qué me pueden decir de esto, muchachos? Preocupante el tema. Añadiendo un poco un tema que salió recientemente, con esto de la llegada de los Jonas Brothers, que llegaron, que iban a venir con Demi Lovato. Esta niña también salió hace poco que sufría bullying. Imagínense una adolescente exitosa, digamos, que reconoció abiertamente y hoy en lugar de venir a nuestro país a cantar con los Jonas Brothers, quedó internada porque aún no puede superar ese problema que tuvo en la infancia. Así que imagínense una situación que deja numerosas secuelas, así que ojalá que los adolescentes de nuestro país tomen el resguardo del daño que están haciendo. Yo creo que deberían tomar conciencia, especialmente la Patty, que es bastante buena para hacer bullying. ¡Oh, y qué cochino! Es una malvada, es una chica bonita, simpática, pero muy malvada. Así que sus ojos muy coqueta. Y muy coqueta también, que eso es lo peor de la Patty, por eso el bullying. Es tan coqueta que coquetea con todos y a todos le da oportunidades, pero después de calentar la sopa, no se la sirve. Y a todos nos deja pagando así. A mí también me pasó alguna vez, bueno. Es así la vida. Mentiroso. Yo no soy una sopienta. Sopientas son otras que andan por estos pasillos. ¿Cómo que? Yo no voy a decir nombres. Yo soy una mujer casada, recatada. Mira ahora. ¿Casada? Tapada hasta acá. A mí mi marido no me permite hacer este tipo de cosas. Menos mal que le veo los ojos nomás. Soy una mujer chilena, clásica. Clásica, conservadora, opus dei liberal. Opus dei liberal. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Vámonos con Patty, porque es tan liberal. ¿Qué lea? Mira, venir a decirme sopienta. Mentira, todo lo que dije es mentira. Es la mujer más simpática y bonita que hay en el liceo. ¿Qué imagen quedo con ser una calienta sopas? Para nada. Si caliento las sopas, se la toman seguro. Yo no soy cocinera. Ah, vaya. Perfecto, perfecto. Bueno, no es como Pancho Marín, que hace también lo contrario. Panchito, sopi. El sopito Marín. Porque yo entro al ruedo. Esto es un burro. El sopi. Bueno, antes de sopito, vayámonos con Patty, la sopita. Así que aquí somos todos sopitos en realidad. Sí. Mira el Pablo, o sea, tira palos porque se ve representado. O sea, no sabe cómo decir que él es un sopito, no sé. Puede ser como si tuviera tantas chicas, bueno, las que yo pudiese dejar ahí. Que he tenido que soportar en ese programa. Voy a pasar a leer el comunicado que me gusta que la... El comunicado. Sole la familia Renault, dice. A ver, voy a leer o me retiro. Y aquí viene a controlar a otra persona. Porque primero que es una Sopi. No, que lea, que lea, que lea. Yo soy una mujer de radio. Dale, Sopi. Llevo 20 años en radio. Imagínate, de los tres años que tengo. Ya. Sol y Leo prometen un copihue de miedo. De miedo va a ser porque con lo mal que anima Sol Leoneto. Atención, parra. Se acerca la versión 2010 del copihue de oro y ya tenemos a nuestra pareja de animadores. Con ustedes, la periodista Soledad Oneto y un clásico de nuestro tradicional premio, Leo Caprile. ¿Qué les parece que van a animar estos dos? El próximo 6 de diciembre a las 21 horas en el Capolicán. La versión 2010 de los premios populares más importantes de la industria chilense. Yo quiero preguntar, ¿qué le ven a la Soledad Oneto una vez estando en el 13? Ella mide como 1.50 m, si tan chiquitita. Hoy estáis discriminando. No, lo que pasa es que Pancho es tan alto que todos miden 1.50 m para él. No, pero es como tan menudita, tan pequeña. No sé, tampoco tan inteligente, así que no entiendo cuál es la gracia. Mira, yo creo que Soledad Oneto es inteligente. Sí, sí lo es. Lo que es un poco olvidadizo. En referencia a los periodistas que tenemos en la televisión, obviamente inteligente, pero... Sí, bueno. No, pero es que... Pero Soledad Oneto la lleva. Yo creo que es una chica encantadora. Es bonita, pero no es de mi tipo. Pero es una mujer que realmente vale... Creo que vale la pena. ¿Te gustan las menuditas? Las chiquititas, sí. Yo creo que Soledad Oneto se ha ganado un espacio en nuestros televisores y... Y bueno, la aprovechan nada más, pues. Después cuando pase su minuto de gloria, llegará otro. ¡Gloria! Pasará gloria a la Haya, conocí las noticias. El minuto de gloria a la Haya. Puta, es muy fome la Soledad Oneto. No, creo que anime el festival, sí, pues ahora va a estar Rafiki. ¿Quiénes van a animar el festival a todo esto? No sé, porque yo no me manejo. ¿Por qué no la animáis tú, Pati, con Julián Enfelmino, con Martín Renom? Hoy animamos con Martín un festival de taxistas. Listo. Sí, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para llegar al Festival de Viña. Qué bacán, te imaginas ahí en el Festival de Viña, ahí en la Quinta Vergara, Pati siendo gaviota de plata para no sé quién. No sé, Jonah Brothers. Gaviota de plata. Pero bueno, claro que sí, pues gaviota de plata. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguir con las noticias, dale Panchito Marín. El Sopito. El Sopito. Voy a poner la canción de la Yoya Pancho. Dale Pancho. Nana responsable mató al marido y fue a trabajar. Según vecino de la populosa población Vista Verde donde vivían ambos, las peleas entre los dos eran frecuentes. Es más, la víctima fatal le había manifestado a su padre la intención de irse de la casa. La madrugada del martes pasado, la situación llegó al extremo cuando María Pirul atacó con un cuchillo a su esposo Claudio Godoy, luego que le confesara que se largaba de la casa con otra mujer. Una certera estocada en el corazón con un cuchillo cocinero terminó con la vida del también padre de un niño de 4 años y miembro de la iglesia evangélica. Y al otro día fue a trabajar como si nada, tan campante María Pirul. Después de matar a su marido, se lo confesó a su patrona, quien decidió finalmente llamar a la policía. ¿Qué le parece? La señorita Pirul. Me gustó el entretenido su apellido. Bueno, una mujer responsable, como muchas mujeres acá en Chile. Lo que la caracteriza, eso sí, es que es una asesina. Eso es bastante... A sangre fría también. Claro, o sea, una persona sin prejuicios. Pero imagínate, llega tu nana y dice: jefa, maté a mi esposo, ¿qué hago? ¿Y por qué habla así? El Sopito. Pancho está estereotipando a las empleadas, a las señoritas, no, pero la nana, a las señoras del hogar. Wow, Kevin. Yo creo que no es tan asesina, voy a defenderla. Pero el hombre no le pegaba. Lo que pasa es que, para mí, el concepto de asesina es, pucha, no sé, pues que haya matado más de una persona. Y si él lo mató el marido, bueno, por algo habrá sido. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Eva, creo que tienes... ¿Para qué vamos a estar con cosas? Creo que tienes un leve problema de... A la vez le vamos a pasar el código penal para tipificar el código. No, pero es que imagínense que le habrá hecho ese hombre. Tiene un problema de comprensión judicial y comprensión moral. Un poco, pero bueno, Eva, no importa. O sea, es tu opinión y estamos en democracia. Así que... Evita, defiende los asesinatos o los parricidios. Para ella, matar a una persona no es nada malo. Matar a dos o tres, ahí sí. Ojo, el homicidio viene pronto. El homicidio. Escucha que son pesados. Bueno, yo sé que esas mujeres dueñas de casa me entienden. Esas señoras que no están escuchando hasta señoras ahora. Señoras dueñas de casa, las que el marido las maltrata, mátenlo. Exacto. Es lo único que pueden hacer. Ya, bueno, oye. Después de esta intervención, cuidado Renom, y no es cierto. Después de esta leve intervención, ya que Pati no escucha porque está chateando por Gmail, va con Eva Leto y el ministro Goldman. ¿Qué pasa con él? Sí, bueno, chiquillos, les cuento que el tema de los 33 y toda esta gente involucrada en la minería aún no pasa de moda. Y es que el ministro de Minería, Lawrence Goldburn, quiero decir, ya se pasea con rostro de jefazo. Imagínense, a lo candidato estrechó sus callosas y se fotografió con todos de la Universidad de La Serena. Imagínense. Ya el hombre quiere mostrarse como un candidato presidencial. Tan así que, a diferencia de todos sus antecesores, que a estas alturas son recordados solo por sus familias, Lawrence se llamar el león de Atacama, imagínense, y no le niega fotos a nadie y está, yo creo, hasta dispuesto a ganarse algún puestecito en las elecciones siguientes. Así que imagínense, esto de tener, ¿cómo se llama?, el protagonismo en el rescate minero, también le va a jugar una buena pasada, y así lo demostraron las pasadas encuestas Adimac, donde lo aprueban con un 91%, no es menor. ¿O no, Francisco Marín, que estás tan atento? Laures, el león de Tarapacá. De Atacama. De Atacama. Con otro presidente. Con otro presidente, o sea, ya le estás tirando como presidente a Colma. Va como presidente el tipo, yo creo que va a presentarse. ¿A quién le decía el león de Tarapacá? ¿Alessandro? Alessandri. Iván, correcto. Alessandro. Arturo Alessandri Palma. Sí. Palma. Justo coincide Palma con las callosas que dicen que estrechó Goldman cuando dio la mano a la gente que estaba de la Universidad de La Serena. Yo no sé cómo sabrán que son callosas, ni cómo habrá sacado esos callos Lones, pero debe haber sido parecido a lo mismo que hace Pancho Marín cuando con sus manos para que le queden tan callosas como las tiene. Bueno, esas fueron las noticias por Patito. ¡Patito! Oye, ¿y viste cómo cambió la música? Es que la música no se ve, Pati, disculpa. Pero, vas a seguir burlándote de mí. Vas a seguir, hasta la eternidad. Oye, hoy estoy hablando de una vieja. No te enojes. A media sienta a mí no me gusta esto. ¿Sabes por qué cambió la música brutalmente? Porque viene tu sección, Pablo. ¡Ah, de veras! Bueno, mi sección, la sección que no vale nada en este programa. Bueno, muchachos, son tres videos que se separan en dos partes. La primera habla de fútbol y la segunda, que cuenta, como son tres videos, cuenta de dos videos. La segunda parte, valga la redundancia con tantos dos, tiene que ver con el mundo flight, que siempre sirve para joderse de la risa. Vámonos con el primero, el fútbol. No sé si vieron un video que circuló por internet sobre un jugador, si no me equivoco, era africano o francés. Bueno, la cosa es que era negrito y tenía rasta, todo eso. Y en la cancha había un pato. Tomó al pato, lo fue a tirar detrás del arco. No sé si lo vieron. Bueno, ya que nadie me está pescando aquí, solamente es Valeto. No, papi. Da gusto hacer la sección así, sin que nadie te pesque. Realmente es bonito, es muy, muy bacán. Bueno, el tema es que ese futbolista que lanzó un pato, dicen de que por lanzar animales uno tiene, le llegan muchos años de mala suerte, así que esperemos que no sea esta la excepción. Pero imagínense, un negro siendo racista con los animales, porque podría ser así, un animalofóbico. Bueno, esperemos que esto no se repita en todo el mundo. Véanlo, futbolista que lanzó el pato, que realmente más que dar pena, igual da risa. Vamos con el video, es en el puesto número 3. En el video número 2, y ya nos adentramos en el mundo flight, estuve buscando ayer un mix de cosas flight y realmente lo encontré y me pareció muy gracioso. Aparecían los videos de este flight de los Rediablos de Puente Alto, que apareció en CQC. apareció un compadre que hablaba de un choro ladrón, apareció otro compadre que lo estaban deteniendo los carabineros. Bueno, tantas cosas, los flights en realidad siempre nos dan risa, siempre nos dan que hablar. Y es tema nacional, es tema país, ya que cada vez van naciendo y se va multiplicando más y más y más. Así que véanlo, Mix Flight, búsquenlo en YouTube, es una cosa bastante entretenida. Y para cerrar mi parte de este capítulo, vámonos con un video de antología. El Loco Ruiz apareció en televisión en el programa En La Mira hace un tiempo. Era la muerte de uno de los cholos ladrones más connotados de la legua. Este compadre llamado, le apodaban el Loco Ruiz, era un tipo que realmente, según todos sus vecinos, era una eminencia, era un personaje, era realmente lo que todo el mundo podría esperar de un hombre, protagonista de todas estas cosas y todas estas matanzas y robos y asaltos bastante entretenidos que pasan en estos lugares cuando le roban a los carabineros, no a los carabineros, sino a la gente, a nosotros, para poder subsistir, porque así es esta sociedad. El Loco Ruiz ese día falleció, un día cualquiera de 2007, si no me equivoco, falleció. Y todos los flaites, todos los asaltantes principalmente de todo Santiago, que lo conocían y le tenían buena porque era muy respetado, era muy reconocido, lo acompañaron en su funeral, en su procesión hacia el cementerio. Pero no saben lo que se siente que miles y miles de ladrones acompañen a un solo choro ladrón, que a todo esto se diferencia de un narcotraficante, y ellos mismos lo dicen, aparece también en el video. Y todos lo despiden como si fuese el gran amigo en el cementerio, con balazos, con escopetazos, con todo lo que se merece como reconocido personaje. Véanlo, el Loco Ruiz es un hombre bastante... Es una historia conmovedora, realmente. Así que véanlo, porque el mundo flight siempre nos da que hablar. Eso fue todo por hoy, Pati. Oye, ¿saben qué noticia nos faltó comentar? ¿Cuál? Que Jorge Segovia es el nuevo presidente de la ANFP. No me estoy leyendo. Y que nuestro querido Bielsa se tuvo que ir. Tienes toda la razón. Voy a cambiar la música. Marcelo Bielsa. Para ver... Pero no te preocupes, porque el señor Segovia va a ser exorcizado en la sección que pronto viene. ¿Sí? Así es. Así que vámonos con una canción, pues, Pati. Para llegar con el reportaje. Y por tema de tiempo, parece que mi consultorio paranormal va a entrar después. Vámonos con los pibes chorros. Vienes y te vas. Vámonos con eso. Ya no quiero verte. Pancho Marín. Es todo suyo este programa. Patito. Ya. Este momento que yo siempre digo que es la sección mucho, la más seria de este programa paranormal. Hablaremos sobre la telequinesis como esa capacidad para mover objetos o modificarlos utilizando la energía de la mente sin entrar en contacto físico en ningún momento. Al parecer, la energía liberada y que causa el movimiento de objetos es la misma que se manifiesta durante los fenómenos telepáticos y en general parapsicológicos. Algunos expertos definen a esta energía como un fluido psíquico en actividad capaz de afectar la materia. Energía bioética y telergia son otros términos para definir la fuerza que emana del cuerpo de la persona dotada de esa facultad y que forma un campo electromagnético provisto de numerosas características, incluso la de levitar o elevar en el aire a personas vistas a la emisora. Otros expertos señalan que no se necesita ser una persona, un iluminado mental para desarrollar esta habilidad, sino que con la práctica cualquiera persona que utilice el 10 o 15% de su poder mental podría tener este fenómeno o esta facultad de poder mover los objetos con la mente. La telergia no puede ser identificada con nada concreto, sino que simplemente se trata de una energía. El uso de este término es correcto porque es capaz de producir un trabajo, en ese caso el desplazamiento de un objeto. El origen de este movimiento no está probado de modo alguno, así que tampoco se confirma que esa energía provenga de la capacidad mental del ser humano. La telergia no solamente se relaciona con el desplazamiento de la materia, sino que en otras ocasiones también se señala como una de las causas de las psicofonías o ruidos que modifican la energía acústica. También psicofonías que hemos hablado en programas anteriores que ocasionó que una vez ocurrieran fenómenos paranormales en este programa. Algunos casos célebres de telequinesis, por ejemplo, en el caso de la parapsicología mental, adquirió gran importancia en la Segunda Guerra Mundial debido a los supuestos experimentos que hizo la ideología nazi. Por ejemplo, se dice que Hitler utilizaba grandes grupos de especialistas para mover grandes objetos o para leer el pensamiento, también habilidades telepáticas. Estas actividades pseudocientíficas tuvieron su fin con el derrumbamiento del régimen alemán. Es de todo conocido el interés del régimen nazi, en especial Hitler, por lo paranormal. Acordemos todo este misticismo que tiene que ver principalmente con el tema de la raza, la búsqueda científica de, y explicación sobrenatural de la fortaleza, o digámoslo, de la posición de la raza nazi con respecto a la otra. Hay otro caso curioso, que es el de Nina Sergejev, que era capaz de distinguir colores con los ojos vendados, averiguar qué había dentro de las bolsas y carteras con solo mirarlos, o bien dar forma al humo contenido en una botella. Perdón. Ella era una medium, estamos hablando a comienzos del siglo XX, que podía levantar unas tijeras en el aire sin tocarlas, pero nunca se pudo comprobar que hiciera algún tipo de trampa. Hay un caso también documentado a finales del siglo XIX de Daniel Douglas Home, quien durante su estancia en Londres pudo ser visto por investigadores no solo cómo levitaba ante ellos, sino de cómo se desplazaba objetos a su alrededor con la mente, además del mismo por el aire. ¿Qué piensan, chicos? Yo siempre he querido tratar de encontrar ese 10-15% de mi mente para poder ocuparla de buena forma y además mover las cosas con ella. Realmente me gustaría aprender eso. El que siempre se dice... siempre se dice qué se hace, para qué se hace, no sé dónde se hace, pero nunca cómo. Eso me gustaría aprender, cómo se hace esto, de qué manera. Bueno, algunas religiones, sobre todo hinduista, budista, o también tienen la noción de que es posible de alguna forma trabajar mentalmente. Por ejemplo, no sé, siempre se dice que el ayuno que realizan algunos, en el fondo busca al sujeto reencontrarse con su ser interior y ser capaz también de dar cuenta de esta energía fundamental del ser humano. Ya, esta energía que, por ejemplo, el psicoanálisis considera como el líbido, ¿ya? O que en otras religiones tiene que ver con alcanzar el nirvana también. Mm. Así que interesante. Obviamente no es nada que esté comprobado científicamente, pero obviamente es algo objetivo, que sabemos que el cerebro humano guarda muchos misterios y bien lo sabrá autores como Francisco Varela y otros tantos. ¿Patito? Oye, si uno pudiera mover algunas cosas, ¿qué te traería? ¿Qué te gustaría mover? ¿A ti, Patito? Me voy a poner algo más de robo. ¿Qué te gustaría mover, pues, Pati? Nada que ahora. No sé, pero si uno quisiera... ¿Mover el cuerpo? ¿Bailar? No, pues, mover algún objeto en particular. No moverse, estar echadito en la cama, ¿cierto? Que lleguen las papas fritas, el control remoto. Y las trufas. Qué rico, sí. ¿O no? Evita las trufas. No, ya abandoné las trufas, si no estaría morbia. Hoy hablando un poco más de la telepatía, a mí me pasa de repente, bueno, no creo que mueva algún porcentaje más de mi cabeza, pero de repente cuando quiero comunicarme con ciertas personas, no sé, pues inician sesiones Messenger o aparecen de la nada, igual es como que lo asocio un poco a eso, no sé, a lo mejor son meras coincidencias, pero... ¿Quién va a saber? ¿Estamos hablando de que Valeto es una bruja? No soy bruja. ¿Es una brujita? Y si lo sería, no lo revelaría en este programa. Uh-huh. Así es. Evita Perón. Es todo parte del misterio. Ya, muchachos, ¿ahora con qué nos vamos? Vámonos con una canción antes del exorcismo y luego nos la vamos. Sección de la Pati. Para irnos. No, ¿de qué estás hablando? ¿Qué sección de la claro. Pati? Si tú tienes una sección, Pati, no te hagas la tonta. No, yo creo que están súper equivocados. Están súper equivocados. Patricia, tú tienes una sección. Vámonos con Ráfaga Asesina. Bueno. ¿Qué otra canción hay? Oh, Eva, esta noche mando yo, ¿ok? Así tú mandas todas las noches. Pones, bueno, es que es tu culpa no poner tu pendrive. Es tu culpa. Que ya, ¿a quién le voy a sacar los virus? O quieren... No, es que la otra es muy romanticona. Una romántica, Patito. O quieren Diego Torres. Tratar de estar mejor. Ya, mejor. Sí. Mejor que Rafa. Para arribar el ánimo y que estemos secada, todos contentos. O Secada, otro día más sin verte. No, el de Diego Torres está bien. Yo también creo, porque John Secada es muy romántico. Ah, y él, que es un romántico. Ya, de ahí dejamos. Yo soy un Ráfaga. Romántico. Ya un romántico con Diego Torres. Esto es como recuerdo noventero, ¿no? Sí, pues... La única canción la buena que tenía este hombre. Hoy día voy a ir a la fecha. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede. We both your black and make we all unite. Trust me, touch me and show me. Estamos de vuelta, chiquines, para ya ir finalizando esta noche. ¿A quién van a exorcitar? ¿Exorcitar? Al nuevo presidente de la NEF. ¿De la NEF? De la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Una perdón de la NEF, perdón. Es que yo no sé muy bien esta cosa. Es como los tiempos de gloria, lo mejor. Así es, así es. Bueno. Exorcitemos a este malvado que dejó a nuestra querida Gordy sin pololi. ¿Ah? Que dejó a la Bachelet sin pololo. Ah, va encima. Ya po. Dele nomás. No, pues dale tú, Pancho. Es que yo no quiero meter las patas de nuevo. Porque en verdad no sé mucho de fútbol. Va que vamos a estar con la. Con cosas. A ver, mientras Eva trata de rellenar algo en este programa y yo busco algún antecedente sobre... ¡Ah, no! No tenemos que rellenar nada porque acá está todo. Bueno, se supone que el señor Segovia, ya que voy a tener que hacerlo yo, pero no importa porque se entiende que Eva quiere ser responsable y respeto a sus cosas. El señor Segovia se enfrentaba con Don Carol Maimi, el que era presidente de la ANFP, Asociación Nacional de Fútbol, Fútbol Profesional, y luchaban por ser el presidente de esta, ya que todo con temas de convenio, tanto por el canal del fútbol, tanto por arreglos de, con equipos, temas económicos, y además lo más importante es la continuidad de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Bueno, hubo un momento en que todo iba parejo. En las votaciones, Segovia tenía tantos votos como Harold May Nichols, quien era el favorito hasta ese momento. Y de un momento a otro, el señor Segovia, quien ni siquiera es capaz de preocuparse de lo que pasa... 28 ¿Perdón? 28 votos ganó. ¿Por cuánto? Por 28. Por 28 votos, tiene toda la razón. Que hay una cuestión media extraña, porque los votos de primera valen el doble, si no me equivoco. Hay alguien que sepa más del tema me podría corregir. Mira, Segovia ganó las elecciones por 28 contra 22 a nuestro querido Harold May Nichols. ¿28 contra cuánto? 22. Nos costó, claro, la ida de nuestro Marcelo Bielsa más encima. Exactamente, los de segunda tienen solamente un voto. Vale un voto cada opinión que tengan, cada alzamiento de sufragio. El tema es que este compadre, Segovia, que es un tipo que ni siquiera es capaz de hacerse cargo de su club porque está realmente amargo, está realmente muy mal la Unión Española, porque es el presidente de la Unión Española. Llegó y empezó a generar y a agarrar más votos de por aquí y por allá, segunda, primera división, hasta que se posicionó como presidente. Un día antes de esto, Marcelo Bielsa salió hablando de que si el señor Segovia era el próximo presidente de la ANFP, no iba a continuar en su cargo de entrenador de la selección chilena, lo cual es bastante lamentable. ¿Por qué lamentable? Porque él llevaba conociendo a un grupo, a un cúmulo de personas con las que trabajaba, con las que conocía, con las que se sentía bien, a gusto. Y si se nos va él, es como quitar la carta abajo de un castillo de naipes. Realmente se vino todo abajo. Ahora hay que esperar quién va a ser el nuevo seleccionador chileno. El señor Segovia, por este afán de codicia, de ambición y también de poder, ganó las elecciones con 28 contra 22, como lo había dicho Pati. Y bueno, entre los clubes más connotados que apoyaron a este compadre están los más grandes: Colo Colo, Católica, La U, la misma Unión Española, Santiago Wanderers, Rangers de Talca y Santiago Morning. Mientras que Audax, O'Higgins, Cobresal, Universidad de Concepción, Coquimbo, Huachipato, Lota Schwager, entre otros, y Deportes Osorno, además de Club Deportes Antofagasta, el CDA, apoyaban al señor Harold May Nichols. Recordemos que el señor Segovia es miembro de los directores del canal del fútbol, además es presidente de la Universidad SEC, que tiene colegios y universidades en grandes partes de Chile. pero por este afán de victoria, de poder, salió elegido presidente. Y también se dice que Piñera tuvo algo que ver, que le hizo la cama a Bielsa, lo que yo creo que puede ser bastante aceptable. Yo creo que quizás fue así, no estoy muy seguro, pero conociendo a nuestro presidente pudo haber sido así. La cosa es que realmente se nos fue Bielsa, se nos fue Carlos May Nichols, que hizo, le dio una otra cara al fútbol chileno, hizo cosas bastante buenas. Nos llevó a un mundial después de muchos años, si no me equivoco, claro, 12 años. Así que, bueno, lamentable lo de Bielsa, el exorcismo es para él por ese afán de codicia, podrían quitarle todas esas cosas, esas ambiciones que tiene en su alma, que lo están matando, pudriendo por dentro, aunque debe estar feliz, jodido de la risa debe estar este hombre, pero que de nuevamente no se escuchó por culpa de eso la voz del pueblo. Porque un 95% de los chilenos quería que Bielsa continuara y un 80% quería de que Harold May Nichols fuese, siguiera siendo el presidente de la ANFP. Porque no todo lo bueno dura para siempre, lamentablemente. Ojalá que esta gente que llegó trate de hacer las cosas lo mejor posible, pero sin duda se extrañará a Harold May Nichols y a Bielsa. Así que... Sí, pobre Gordy. Estamos casi de luto, casi de luto. Imagínense, dejaron a nuestra expresidenta sin Mario Bostizo. Imagínense. Ya, oye, vámonos con un tema así de primón, ¿no? Vámonos. De primón, pero no entero. Cosa que la gente ahí, agarre sus pisos. Y con eso nos vamos. Cervecitas y nos vamos. Po. Perfecto, perfecto. Despidamos al tiro entonces. Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchachos. La sección de Patricia y mi sección, por tema de tiempo, van para la próxima semana. Esperemos que ya contemos con la chica que nos va a ayudar, que va a colaborar, que también va a reemplazar a Gloria Lyon. Perdón. Que la traes tú, ¿no? Así es, ojalá que todo salga bien, si Dios quiere. Va a estar acá. Y nos fuimos, Pati. Cuídense mucho y que estén todos muy bien. ¿Nos vamos con Rafa Casesina o con la Sociedad de Chile? Rafa. 5. Vamos con 4, Rafa. 15, sí, 3, sí, de acuerdo. 2, 1. Nos vamos con Rafa esta noche. Chao con las canciones tristes. Así es, nos vemos. Buenas noches. Chile.cl. Adiós. Si te pudiera agarrar, te comería la boca a besos. A besos. A besos. Si te pudiera agarrar, te comería la sería así, niña, dame un besito, rico, sabrosito, que lo quiero así. Niña, dame un besito, rico, sabrosito, que lo quiero así. Mauricio, canta ese ritmo y el swing, que te quiero tocar. Y dale, dale, dale, Rafaga. Y dale, dale, dale, Rafaga. Dame un besito, rico, sabrosito.